a bailar, a bailar y a bailar. 40 principales, todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar y a bailar. Ven conmigo a bailar. 40 principales, olé con olé. Baila, 40 principales, 40 copales, baila sevillana. 40 novedades, 40 cantares, 40 que rompen la pana. Baila, 40 melodías, 40 alegrías, baila sevillana. 40 formidables, 40 bailables, 40, 40 con fama. ¡Ole! La noche está empujada, niña enamorada, son Andalucía. ¡Que viva la alegría y que vivan los 40! ¡Vamos a bailar!